A esta hora, el señor Juan Carlos Junio, los días martes, nos da unas manos para intentar ayudarnos a comprender la realidad, que es vasta y es diversa. Juan Carlos Junio es diputado con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Poli. ¿Qué tal? Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias. Mirá, a mí me resulta interesante continuar con el tema de la redistribución del ingreso en la Argentina, porque bueno, es un tema clave para la vida de la sociedad, en definitiva, quién va a pagar esta crisis, si unos u otros, si las minorías o las mayorías, y tiene que ver también con el rumbo del gobierno, si en ese sentido está cumpliendo lo que fue su promesa electoral o no está cumpliendo, ¿no? Ahora hubo una emergente que fue el debate en diputados, maratónico, en el que en definitiva se resolvió favorablemente esta ley que sube el monto a partir del cual hay que pagar impuesto a las ganancias, y bueno, ya todos sabemos que se beneficiaron 1.270.000 ciudadanos y ciudadanas, dejaron de pagar 230.000 jubilados, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese gran debate me movió a repasar un poco brevemente cuál ha sido la política en esta materia del gobierno. Mira, desde el primer momento, en aquella ley de solidaridad que fue a los 10 días del nuevo gobierno, hubo un incremento de los derechos de exportación de los granos, particularmente la soja, que se fue del 30 al 33%. Otra gran medida trascendente fue que se retomó en el tema de bienes personales, que son los patrimonios personales más importantes, que habían ido para atrás, se había bajado la alícuota donde el gobierno de Macri, y aquí se repusieron las alícuotas anteriores, a partir del cual se reubicó entonces el perfil de progresividad en este tema tan importante en términos impositivos, que son los bienes personales. Luego vino el famoso aporte solidario, que muchas veces hemos charlado nosotros y tantos otros, que define un perfil ideológico, lo definió, fue una gran disputa, pero se definió un perfil ideológico en materia de redistribución tributaria, ya que es un caso muy, pero muy extremo, de que paguen los de la punta de la pirámide, los multimillonarios, y los otros no, a los efectos de atender y paliar esta situación. Después hubo otras cosas muy interesantes, como la baja de derechos de exportación a las economías regionales, la yerba, la papa, frutas, en fin, todo tipo de productos regionales del sur, de la Mesopotamia, de Cuyo, del norte, y que entonces ese tipo de productos el gobierno los benefició. Y complementariamente también benefició a los que tienen valor agregado, a los productos que tienen valor agregado frente a los productos primarios. Por lo tanto, creo que esta emergencia ahora del impuesto a las ganancias a las personas, y que ahora hay en ciernes otra ley de impuesto a las ganancias a las empresas, que todavía están debatiendo en el gobierno, creo que nos va mostrando que lo que dijo el presidente hace unos pocos días, de que va a ir una reforma impositiva de carácter progresivo, bueno, yo no sé si va a haber una reforma en un sentido formal, pero mientras tanto creo que estas medidas van mostrando que se está redefiniendo el sesgo de distribución de los ingresos en la Argentina y definiendo en un sentido popular quién paga y quién no paga, ¿no es cierto? Muchas gracias, Juan Carlos. Perfecto. Bueno, gracias por lo que nos decís y nos volvemos a encontrar la próxima, ¿sí? Bueno, fenómeno. Muchas gracias. Chao, gracias. Juan Carlos Junio, diputado con mandato cumplido, en la tarde con Carlos Polimeni.